Prosiga, confirmo, prosiga. Despeguen, 3, 2, 1, ignición. El lanzamiento ha sido un éxito. Geeking Up está en el aire. Cine, película, videojuegos, cómic, manga, tecnología. Todo sobre la actualidad de la cultura geek. Geeking Up. Muy buenas noches, amigos y amigas. Yo soy McFly, su amigo y su amigable vecino, y seré su guía por el mundo geek esta noche. Esta noche tenemos un programa muy especial, pues por primera vez nos acompaña una señorita que estará con nosotros en algunos programas. El día de hoy Manuel no se encuentra, pero aquí vamos a ver qué sale. Por favor, ¿podrías presentarte? Ya, hola, ¿cómo están todos? Me llamo Michelle. Todavía no tengo un nickname, pero ya se me ocurrirá alguno. La idea que tuvimos con Manu fue el de ponernos los nicknames de nuestros videojuegos. Entonces yo siempre soy McFly15, así que... No, es que mi nickname del videojuego del PlayStation 4 es Michelle Akemi, pero lo puse sin pensar, entonces no es que me agrade mucho. Pero bueno, supuestamente los de PlayStation ya te dan la autorización para que puedas cambiar el nombre, pero ya lo voy a intentar. Muy bien. Bueno, como es la primera vez que estás con nosotros, ¿qué te parece si te presentas un poco ante nuestro público? Es que si nos cuentas un poco sobre ti, cuáles son tus preferencias, qué películas te gustan. Bueno, a ver, yo les contaré que soy fan de PlayStation. No me gusta Xbox, no juego otra cosa que no sean los juegos que son exclusivos para PlayStation. También me gustan los juegos de Nintendo, pero hasta ahí. No soy fanática tampoco de los videojuegos para PC. Siempre para mí PlayStation va a ser mejor. En cuanto a películas, tengo un gusto variado, diría yo. Me gustan las películas que son de ciencia ficción, obviamente, pero también, de alguna manera, las adaptaciones a veces sí me complican, porque, como todos sabemos, nunca funcionan bien de acuerdo a los cómics o de acuerdo a la novela gráfica. Entonces sí tengo un poco de lío con esas películas, pero en general creo que le doy oportunidad a todo tipo de películas. Pregunta rápida, ¿cuál es tu película favorita? Harry Potter. Toda la saga de Harry Potter. ¿Toda la saga? Sí, los dos. Ok. ¿Serie de televisión favorita? Chuta, a ver, la serie de televisión favorita... Oh, qué difícil. Pero a ver, ¿cuál sería la que más me agrade? Creo que... Siempre me repito. A ver, yo diría que puede ser entre Breaking Bad, entre Prison Break y ¿cuál otra me encanta? Sí. Bueno, por ahora dejémoslo entre las dos. Ok, muy bien. Una de las preguntas más interesantes que salió en el primer programa aquí con Manu fue nuestra introducción al mundo geek. Me gustaría saber cómo fue que comenzaste, qué fue lo que te hizo comenzar en... Ya, bueno, eso sería desde que soy niña, porque con mi hermano siempre jugábamos juntos en... Teníamos, ni siquiera teníamos un PlayStation, sino teníamos esa copia que era el Polystation, que venía con mis juegos, entonces empezamos jugando con eso. Y desde ahí creo que ya nació como que ese interés hacia todo lo geek, hacia los videojuegos y hacia las películas. Y los cómics creo yo que se demoró un poco, porque aquí en Ecuador todavía no teníamos esa cultura de leer cómics, entonces eso diría que empezó ya cuando era adolescente. Entonces, sí, diría que empezó con los videojuegos, después con los cómics, y ya ahorita que es un poco más popular todo esto de lo geek, entonces podemos encontrar muchas más cosas. Uh-huh. ¿Recuerdo alguna vez haberte visto en alguna convención de Nel? ¿Haces cosplay? Sí, bueno, últimamente ya no lo hago, la verdad, porque ya con todo el trabajo y todo eso, ya no tienes tiempo para hacer ese tipo de cosas. Pero sí hubo un tiempo en el que estaba inmersa en todo eso del cosplay, porque es, la verdad, súper interesante todo el trabajo que te toma caracterizar un personaje, porque más que el disfraz es también pensar, bueno, en caso de que quieras concursar, pensar en cómo vas a hacer la presentación, qué tipo de música vas a utilizar, porque muchas veces lo que te hace ganar es los aplausos del público, entonces tú debes saber cómo llegar hacia ellos. Entonces, la verdad fue una etapa súper chévere. ¿Cuál ha sido el personaje que más te ha gustado representar? Bueno, vieron algunos que nunca los hice y hubiera querido, pero el que sí lo hice creo que sería el de Conan de Naruto. Si alguno cacha Naruto, no mentira. Ese creo que es el que más me gustó, porque en general el traje me encantaba. Creo que usé como unas 20 veces, si no es más. Porque era súper simple, pero a la vez todo el mundo te identificaba, entonces ese es el que más me gustó. Okay. Ahorita con lo que acabas de decir, me gustaría saber, ¿tú te consideras más una otaku o una geek? No, yo diría que más una geek. Porque si bien todo el mundo otaku, o sea, los animes y los mangas, todo eso sí me gusta, creo que tengo mayor preferencia hacia lo friki, o sea, más a los cómics, las películas, las novelas gráficas, todo eso. Entonces, sí soy un poco otaku, pero más creo que soy geek. Ok, vamos a comenzar un poco con el debate. Vamos a ver. ¿Marvel o DC? No, Marvel. No odio, pero DC. Es que no me gusta porque es como muy oscuro y Marvel trata de darle, o sea, sí tiene sus partes tristes, digámoslo así, pero también trata de mostrarte un poco de la vida cotidiana que es un poco más alegre, ¿me entiendes? En cambio en DC siento que todo es como muerte, todo es sangre, entonces no hay un momento como que de paz o de tranquilidad, entonces DC no me agrada mucho. ¿Tú comenzaste siguiendo Marvel por el universo cinematográfico o, no sé, series, cómics? Yo diría que empecé con series, más con la serie de X-Men de los 90. Mm. Con esa creo que yo empecé a cachar un poco más lo que era el mundo Marvel. Uh-huh. Muy bien. Bueno, creo que vamos a entrar en nuestro el primer segmento de nuestro programa. Para los que ya nos escuchan, saben que cada semana hablamos sobre las noticias más importantes del mundo geek. Así que vamos a comenzar con nuestro segmento Excelsior. Noticias, estrenos, novedades, todo lo que necesitas saber sobre la cultura geek. Excelsior. Luego de un par de películas y unos cuantos desastres, Warner y DC anuncian el retraso de la segunda cinta de Wonder Woman. Gal Gadot, la encargada de interpretar a la superheroína en la gran pantalla, confirmó con un mensaje en Twitter la nueva fecha de lanzamiento de esta película, el 5 de junio de 2020, es decir, 7 meses después de la fecha previamente anunciada. Este hecho, más otras noticias como la salida de Ben Affleck y de Henry Cavill al universo cinematográfico de DC, han levantado las alarmas sobre un posible reinicio del mismo. Solo queda esperar que DC Comics dé luces oficiales sobre estos rumores, y si es posible, por fin estrenen una película que haga honor al nombre de sus personajes. ¿Te viste la última de la de Justice League? Sí, sí la vi. Me gustó, pero la verdad, como han habido tanto Superman y Batman, para mí es como que eso le... En primer lugar le quita como que cierta relevancia a la película, porque ya te cansa un poco ver cómo cambian los actores. Eso es algo que por suerte no pasó en Spider-Man, por ejemplo, que aunque tenemos varios actores, no sientes lo mismo, en mi caso, que sientes con Superman o Batman. Pero la película en general creo que me gustó más por la actuación de Aquaman y por la de Wonder Woman, que creo que son los personajes que más resaltan, lo cual en teoría no debería pasar, porque obviamente Superman es Superman, pero yo lo vi así. O sea que podemos decir que tú prácticamente tienes comprada tu entrada para Aquaman. Sí, obviamente. Okay. Alguna gente piensa que Justice League fue básicamente un Marvel camuflado, porque Joss Whedon fue el director. Personalmente a mí me gustó muchísimo, sí esperaba ese tono de Zack Snyder, pero me gustó y la verdad es que no me decepcioné de la película. Y bueno, aún eres fan de Walking Dead, pues únete al grupo de 5 personas que lamentan la partida de Rick Grimes del show televisivo. Andrew Lincoln había anunciado ya en la última Comic-Con su partida del show, pero no sería hasta esta semana que sucedería en el 5th episode de la 9ª temporada. Sin embargo, y aquí viene una alerta de spoiler, su salida de la serie no implica el fin de su presencia en el universo de Walking Dead, pues el personaje de Rick Grimes tendrá presencia en no solo una, sino 3 películas en el nuevo universo cinematográfico de la serie. Desde Geeking Up nos preguntamos, ¿algún día veremos el fin de esta serie? ¿O será por siempre un zombie televisivo? Rayos. Yo creo que estoy en el grupo de personas que originalmente le gustaba mucho The Walking Dead, pero ya como por la sexta, séptima temporada, realmente me aburrió completamente. A mí también. Sí, o sea, yo creo que yo me uní muy temprano a la ola de los zombies, porque tenía unos amigos que les gustaba mucho y me hicieron ver todas las películas de George Romero en un fin de semana. Pero Walking Dead, por lo menos a mí, el cómic me llegó a cansar mucho antes que la serie. Ya en la subtrama de los susurradores, que creo que va a comenzar ahora. Pero no sé, realmente yo creo que esa serie ya deben matarla. La verdad, yo también considero eso, porque al igual que tú, veía la serie y me encantaba. De hecho, o sea, creo que es la única serie que yo estaba leyendo el cómic y dejé de leer el cómic porque dije, no, me quiero hacer un auto-spoiler o algo así para verlo en la serie. Entonces, estuvo súper interesante, pero después se volvió aburrido y tedioso y ya no te impactaba, porque incluso las muertes de los personajes, por ejemplo, cuando murió, bueno, si alguien no ha visto, lo siento, Iván, cuando murió Carl, no me llegó, o sea, la verdad fue como que, ah, ya nada, o sea, fue su turno, pero no me llegó de una manera que diga, chuta, qué pena, sí. Entonces, sí, yo creo que también ya debería matarle a la serie, y ojalá no la friegue con las películas, porque suele suceder eso. Entonces, veremos qué pasa. ¿Recuerdas a The Breaking Bad? Pues volvió, y en forma de fichas, fichas cinematográficas. Bryan Cranston confirmó que Breaking Bad se convertirá en una película. El actor responsable de dar vida a Walter White, el héroe de la popular serie, reveló que no sabe si formará parte del proyecto. Por ahora, se ha confirmado que la película será protagonizada por Aaron Paul, quien encarna a Jesse Pinkman en la serie. Además, el largometraje será guionizada y producida por Vince Gilligan, que también producirá junto con sus compinches Mark Johnson y Melissa Bernstein. Únicamente esperamos que no se adapte esta película en un país latinoamericano, porque todos sabemos lo que sucedería. Bueno, yo creo que con Breaking Bad, igual, el mismo riesgo de que vayan a hacer mal la película. O sea, creo que todos ya estamos tan acostumbrados a que una serie, una vez que se convierte en película, sea tan mala que, bueno, veremos, ojalá no, este no sea el caso. ¿Viste Metástasis? No la vi. Yo la vi, yo creo que vi dos capítulos. Bueno, debo confesar que yo no terminé de ver Breaking Bad. Siempre llegué, y lo peor es que siempre llegué al mismo episodio, creo que es de la tercera o cuarta temporada, en la que aparece el abogado, el Sol. Ajá. Siempre llegaba hasta ese episodio, y de ahí algo pasaba que ya no volví a ver. Y siempre digo, tengo que verla, y nunca termino de ver. Todas las personas que han visto Breaking Bad me han dicho que es increíble, que debería verla, pero no lo logro. Es una de esas. Es más, me sucede lo mismo con The Punisher de Netflix. Hasta he visto hasta el tercer capítulo y no he logrado pasar. Yo se lo he visto. Pero ya empezaré a verlo. Y bueno, surgen noticias de un nuevo cast para la película de Avengers 4. El medio especializado de Grab ha anunciado que Katherine Langford, la estrella de Tres Razones, bueno, The Reasons Why, estará en la esperada cinta de superhéroes. Según el reporte, Langford ya ha grabado sus escenas, pero no se sabe sobre el personaje que interpretó para Avengers 4. Según se rumora, la actriz podría interpretar a la hija del superhéroe Hawkeye, siendo quien eventualmente tome su rol como superhéroe. Esto se debe a que Marvel está preparado para el relevo generacional del universo Marvel. Rayos, Marvel realmente creo que es uno de los que mejor supo adaptar sus historias al cine, uh-huh, como lo mencionaste, pero tengo miedo de que sí lo sobreexplote, uh-huh, porque también hay el rumor de que John Cena quiere ser el nuevo Capitán América, y no estoy del todo seguro que eso, cómo pueda suceder eso. Es que, por ejemplo, ahí yo creería que no sé cómo piensa un director, pero por ejemplo, nosotros ya estamos familiarizados con un rostro, entonces el Capitán América es imposible que tú le veas con el rostro de otra persona, de otro actor, lo que sucedió con Wolverine. Entonces, o sea, que lo reemplacen, la verdad, yo le veo imposible. O sea, sería que lo maten y dejarlo ahí, porque reemplazarlo sería para mí el peor error que podrían hacer. O sea, hay fuertes rumores de que lo que Marvel piensa hacer es algo similar a lo que hicieron en Marvel Now. Es decir, utilizar los mismos alias, los mismos superhéroes, pero con nuevas personalidades. Están hablando de una nueva Thor, están hablando de un nuevo Capitán América. Originalmente se pensaba que Bucky iba a ser el nuevo Capitán América, pero ya como confirmaron la serie de Bucky de Falcon... también la serie no me convence, no lo sé. las series. A mí la que me llama mucho la atención va a ser la de Scarlet Witch. Ah, sí. Porque va a aparecer también Vision y tal vez se pueda ver un House of M. Claro, o sea, bueno, ahí habría que ver qué tal funciona la serie. Porque de alguna manera, no lo sé, por ejemplo, esa serie que salió, no me acuerdo, en Fox, que era de Marvel, de... Es como mutantes, pero creo que se llama mutante. Legión. Creo que sí era eso. O sea, me parece que era eso. Qué fracaso. O sea, no importa que sea de Marvel. Cuando es una serie, obviamente los presupuestos bajan y todo eso, entonces. Ah, los no. Inhumanos. Creo pero que los, era inhumanos, los Inhumanos es de Disney. No, espérate, no es de ese entonces. La que sale es esa chica rubia, no mentira. Pero bueno, es una serie que ya recordaré el nombre. Y el punto es que no funcionó muy bien. Y yo creo que eso podría pasar con estas series porque. A pesar de que son personajes que ya conocemos por las películas y todo eso, cuando los ves, tal vez demasiado, ya no te llega a impactar tanto. O sea, la historia, por más interesante que sea, si ves un capítulo 2, 3, ya no es el mismo impacto que en una película que tú estás esperando como un año para verla. Entonces, bueno, no sé, veremos qué tal funciona la serie. Tal vez con el formato que está manejando, porque obviamente estas series van a ser de streaming en el nuevo Disney Play. No, Disney Plus se llama. Pueden tener este efecto que tú buscas, porque las series de Netflix de Marvel realmente han logrado ese nivel. Creo que la única serie que no llegó a pegar fue la de Iron Fist, pero todas las demás son bastante buenas. Incluso mucha gente, después de que cancelaron también Luke Cage, se ha quejado mucho. Y así llegamos al fin de nuestro programa Excelsior y vamos a mandar la primera canción del día de hoy. La canción que vamos a escuchar es de un grupo muy poco conocido, que yo en realidad lo conocí por una serie que se llamaba Radio Libre Roscoe, y es 99 Lives de Petit Project. Adelante. Time for another video game analogy. She wins flawless victory fatality. Eyes locked on the pretty girl of the party. Insert my coins now. Let's get this party started right. Slide up to this girl with perfect timing. She smiles at somebody just behind me. Mind locks when I go to say the perfect line. She passes me by. Let me try this all again. You gotta be an enemy. Like Romeo and Dr. Wily. I'm learning from mistakes I'm making. Time I die, I'm fine, I'll retry. You gotta be an enemy. Like Romeo and Dr. Wily. You're the princess and last boss at the same time. I got shot down, but I'll try it again. I entered my code and now I've got 99 lives. escuchando Geeking Up. Regresamos después de haber escuchado 99 Lives de Pettit Project y vamos a comenzar un poco con la conversación del día de hoy. Este programa, como los programas pasados estuvimos hablando mucho sobre cine y televisión, nos gustaría enfocarnos un poco en lo que es los videojuegos. Este nuevo medio, algunos lo llaman arte, algunos lo llaman simplemente diversión, que ha impactado a tantos y yo creo que es uno de los pilares fundamentales de la cultura geek. Así que vamos a hablar un poco de eso. ¿Cuál es tu videojuego favorito, Michelle? Ya, ahí sí tendría yo que dividir un poco en categorías. Porque, a ver, mi videojuego favorito diría que es Metal Gear Solid de Konami. Sí, ese la verdad creo que es mi videojuego favorito, hasta el número 5 que llegó y que después ya Hideo Kojima salió de la franquicia. Entonces para mí la verdad murió ahí. Si sacan otro Metal Gear, no lo voy a jugar porque murió ahí la franquicia. Lo jugaré, pero de mala gana. Puede ser. Entonces, por ejemplo, ya, ese lo diría como el videojuego que más me gusta. Pero, por ejemplo, hay videojuegos que salieron hace años que para mí siguen siendo como que el favorito. Por ejemplo, Airbound, no sé si tú lo jugaste. Ese para mí es juegazo porque, o sea, es simple en el sentido de los gráficos. Obviamente estamos hablando de una época en la que teníamos recién el Game Boy y todo eso. Pero la historia era súper buena y te demorabas años hasta acabar el juego. Entonces, ese para mí también es un videojuego genial. Y el otro que también lo pondría es Silent Hill, porque es uno de los que más me ha hecho como que tener miedo. Y sí, yo les pondría a los tres. Y si después me acuerdo otro que por alguna razón esté quitando, ya lo diré. De los Silent Hill, ¿cuál ha sido el que más te ha gustado? Porque yo realmente de Silent Hill creo que solo jugué el de Wii, creo que es el Revelations, el que te hacían el test de personalidad para saber cómo te asustaba. Ya, a ver, para mí mi favorito fue el... Ay, ¿cuál es? El Silent Hill, que era para PlayStation 2. Ay, se me fue el nombre. Creo que es de Silent Hill 2. O sea, los que sepan va a decir esta man que ya los está hablando. Pero creo que era el 2. Ese para mí fue el genial, porque lo más chistoso es que los gráficos son malos, pero toda la historia de verdad te envuelve bastante. Entonces, creo que ese es el que más me gustó. No, y claro, y hablando del último que salió, ese demo, Silent Hill, que... Todos estábamos tan esperanzados en que ese juego de verdad se realice y al final ya no pasó, pero bueno, eso también creo que, a pesar de que son creo que 10 minutos de juego, fueron 10 minutos demasiado excelentes, entonces, sí. Pero creo que lo que sucedió con ese fue, o sea, para mí fue una movida bastante acertada, porque Silent Hill es una marca y es una como historia y todo un lore tan grande que creo que si no hubiera estado a la altura... El fandom se hubiera enojado muchísimo, que a mi parecer es algo similar a lo que sucedió en Capitán América Civil War. O sea, Civil War era un mega evento y nos presentaron eso, entonces todos quedamos como que ajá, eso no es Civil War. Si lo hubieran llamado de otra forma hubiera estado bien. Entonces creo que con Silent Hill hicieron una movida bastante buena. Sí, tienes toda la razón, pero no lo sé, es que siempre, o sea, los que terminamos perdiendo somos los fans. Porque, por ejemplo, o sea, ocurre en el universo Marvel que cada personaje está comprado por una productora diferente, entonces eso lo friega todo. Y algo así pasó en Silent Hills, que estaba Guillermo del Toro, estaba Hideo Kojima, y al final Hideo Kojima se salió de Konami, entonces ya quedó el juego ahí. O sea, esa pelea que tienen entre bueno, los directores y todo eso, que al final termina afectándonos a nosotros, porque es como que te ilusiona por un juego y después simplemente se va a la basura, entonces... ¿Cuál ha sido el videojuego que más te ha llegado, que más te ha influenciado en tu vida? El que más me ha llegado en el sentido emocional, por decirlo así, es The Last of Us. Ese sí es juegazo, o sea, es demasiado increíble. Toda la historia, el final. Yo me acuerdo que al final le dije a mi mamá que venga a ver así, porque estaba tan, tan increíble. Que si, esa historia la verdad te llega bastante. O sea, puede que no tengas dictaminado, obviamente, ¿no? Pero... toda la historia te envuelve bastante y te llega a crear una emoción, o sea, un sentimiento hacia los personajes. Creo que voy a empezar a ganarme tu odio, ya que no vi Breaking Bad, pero tampoco he jugado Last of Us. ¿Por qué? Porque no tengo PlayStation, yo soy un jugador de PC. No, para mí, no. Jugar, o sea, para mí no hay mayor placer que jugar un juego con máximo gráficos. Entonces... no he podido jugar porque es un exclusivo, pero sí es uno de, o sea, definitivamente es uno de los juegos que está en mi lista de que tengo que jugar, igual que el Shadow of the Colossus, el de The Last Guardian, Spider-Man, que todavía no he jugado, quiero jugarlo. Está la decepción, ¿no? Y Red Dead Redemption 2. Sí, también. Ese juego todavía no lo tengo, y la verdad es que yo tengo, o sea, me compré Spider-Man, porque mi hermano y yo somos fans de Spider-Man a morir, pero estuve a punto porque, bueno, en esos grupos de intercambio de juegos, había alguien que quería, o sea, había comprado Red Dead Redemption 2, y ya lo jugó, y decía como que vendo o cambio por Spider-Man, y probablemente se me cruzó como que, chuta, ya acabé Spider-Man, puedo cambiar el juego, pero no, al final dije, no, voy a tener Spider-Man, entonces ya no, pero ya me lo compraré después. ¿Pero es tan bueno como dicen el Spider-Man? Sí, o sea, a ver, yo le daría un 8, no me digas, sobre 10, porque la historia es excelente, o sea, es una bestia. También la jugabilidad es súper buena, pero es muy corto. O sea, es demasiado corto, a pesar de que tienes misiones secundarias, más o menos como en GTA, que tienes, o sea, el mapa y las misiones por ahí. A pesar de eso, yo le sentí bastante corta la historia, porque te hubiera gustado, o sea, seguir jugando un poco más. No en el sentido de, como ya lo dije, las misiones, sino en el sentido de la historia. Entonces, por ese lado, creo que lo único medio malo. Pero de ahí todo lo demás estuvo, la verdad, excelente juego. Uh-huh. Muy interesante lo que dices, y de hecho acabas de tocar el tema que se va a tratar en nuestro Salón de la Justicia del día de hoy. Estás escuchando Geeking Up. ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¿Qué? ¿Qué viene? ¡El Salón de la Justicia! Jugabilidad, mecánicas versus narrativa. ¿Qué es más importante en un videojuego? ¿La historia o la mecánica del juego? ¿Tú qué piensas? Claro, o sea, chuta. Sí es bastante complicado tratar de decir qué es más importante, porque hemos tenido juegos que son una bestia en la historia y tal vez fallan un poco en la mecánica, y otros que son una bestia en la mecánica pero en la historia. Entonces, no lo sé. En mi caso, como... Es que este es justo el punto. Estamos en una época, digámoslo así, que ya toda la tecnología no están avanzando, pero hablando de los videojuegos, sí. Entonces, es como que si ves un juego que las mecánicas no funcionan muy bien, te llega como que choquear un poco, porque estando en esta era en la que de verdad hacer un videojuego cualquier persona lo puede hacer, y que te presenten un juego que la mecánica no es tan buena, sí te hace como que pensar, chuta, ¿qué hicieron estos manes? Entonces... Pero si la narrativa es buena, entonces empiezas a contradecirte un poco con que, ah, bueno, pero hicieron mal historia. Entonces, es como que no hay conformidad, pero igual lo aceptas. ¿Y qué hay con esos videojuegos que... A ver, yo creo que uno de los géneros de videojuegos que menos me gusta a mí es el de la novela gráfica, o sea, la historia gráfica. Porque, sí, o sea, creo que he jugado un par. El último que jugué fue Life is Strange, no sé si lo has jugado. Sí, el demo. Ya. La verdad es que no me llegan a convencer, porque yo sí soy de las personas que cree que un videojuego es el que te permite hacer, o sea, salir de tu mundo y hacer cosas increíbles. Es decir, en Batman Arkham tú eres Batman y puedes golpear criminales y pasarte horas golpeando criminales. En Witcher puedes cazar monstruos, en yo qué sé, ¿sí? Pero en cambio, en las novelas gráficas, en estos videojuegos de historia, se podría decir... Tú eres un lector, tú solo ves la historia, no estás participando dentro de la historia. ¿Te gustan ese tipo de juegos? Sí, la verdad sí te choca un poco, porque, como tú dices, no te da esa libertad de hacer lo que tú quieres, simplemente tienes que seguir lo que los productores quisieron que sigas, entonces sí es medio... Pero hay un juego que es de la categoría indie, o sea, de esos independientes, que se llama The Great War, creo que es... No sé si lo jugaste, me acuerdo que un tiempo estuvo gratis en la Plus. Bueno, no es gratis, no, pero ya saben a qué me refiero. Y era justamente, era novela gráfica, porque te iban como que narrando según los hechos históricos que pasaron, porque era en un entorno de una guerra, entonces... Pero ese juego de alguna manera logró que tú te identificaras tanto con la historia, porque aparte de que, aunque bueno, suene medio nerd, te dan bastantes datos de esa guerra. Era súper interesante, porque claro, te ponían como que el año tal y lo que pasó, y después tú como que creabas todo eso mientras jugabas. Pero de alguna manera tan realista que no llegabas a sentir que te estaban guiando, sino que tú mismo estabas haciendo las cosas. Entonces, sí, eso es un juego que diría que es una excepción. ¿Y qué hay en cambio de esos videojuegos que en cambio son solo mecánicas? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, está Infamous, el Infamous 1, que en realidad la historia no es buena, simplemente es divertido ir por ahí electrocutando gente. O los mismos GTAs, o sea, el GTA no creo que sea un juego en el que uno lo busca, porque, oh, qué historia tan interesante, pero sino que más bien es como que tienes, o sea, te da todo un mundo de mecánicas. Para que tú te diviertas. Por ejemplo, a mí me sucedió eso con Legend of Zelda. O sea, yo soy fan de Legend of Zelda. He jugado todos los Legend of Zelda. Yo nunca he jugado ninguno. Ok, ya vamos. Ya estamos empates. Y en el último, en el Breath of the Wild, es un juego muy bueno. O sea, creo que es uno de los mejores, pero pudo haber sido más. Porque si la saga Legend of Zelda se caracteriza por algo, es justamente por la historia. O sea, yo creo que, o sea, si he llorado con un videojuego, ha sido con Legend of Zelda. Pero en cambio en Breath of the Wild es muy divertido, y es muy divertido explorar su mundo y pelear con los goblins y con todo. Pero falta ese componente de historia, falta ese que te llega, que te, no sé. Sí, te entiendo. Y la verdad, por ejemplo, hablando justamente de juegos que es como que la mecánica, tú ponías GTA... Y ese es un juego que, la verdad, logró... Yo creo que sí tiene historia, pero... Logran de alguna manera que, por ejemplo, tienes una misión, ¿verdad? Pero tú esa misión la puedes hacer como... Te dé la gana, o sea, no es que tienes que seguir una línea o una dirección para acabar la misión, entonces... Porque les puedes matar o hacer lo que quieras y al final, si cumples la misión, cumples la misión, entonces... Ese juego, la verdad, creo que sí tiene, como tú dices, bastante mecánica y... Un poco de historia, pero sí logran combinarlo para que sea como que... La cantidad justa de ambos. Creo que tienes razón. En este momento yo me estoy jugando el Far Cry 3. No lo había jugado, igual todo el mundo me decía que tenía que jugarlo, así que yo lo estoy jugando. Y más o menos lo que hace es eso. O sea, creo que Far Cry es uno de los videojuegos que logra tener ambas, porque te da gran posibilidad de jugabilidad y de explorar el mundo y te permite hacer todo. Y también tiene una historia muy, muy, muy interesante. No sé si lo has jugado, pero... No, Far Cry no he jugado, pero he visto tantos gameplays. Que pues te lo recomiendo... al 300% porque está muy bueno. Y sobre todo, justamente anoche jugué la icónica misión de quemar el campo de marihuana con un lanzallamas. Y es muy divertido, debo decirlo. Pero creo que, o sea, ahora, el punto al que queremos ver es, ¿tú qué prefieres? ¿Un juego con historia o un juego que sea fácil de jugar y que sea divertido de jugar? A ver, no lo sé, es que, por ejemplo, un juego que, bueno, no acabé porque estuvo igual en la Plus un mes y no lo acabé, era Mad Max. La verdad, la historia era buena, o sea, era tal cual como en la película, o sea, que todos estaban muertos, bueno, no muertos, pero mutados, todo así. Pero le sentías al personaje muy pesado, o sea, no era como que, por ejemplo, si tenías que subirte a una montaña, tenías que ver el punto en el cual, por el cual puedes subirte, o sea, no puedes subirte por cualquier lado, sino por donde está la cosa del juego para que te puedas subir. Entonces, eso de ahí te choca un poco porque, digamos que estabas jugando un chart, o sea, que puedes hacer lo que quieras y pasar por donde quieras, y te juegas de ese, es como que te choca bastante que no puedas moverte de la misma manera. Entonces, pero la historia era buena y eso me hacía que siga jugando porque tú podías modificar los carros y, bueno, un montón de cosas. Entonces, no lo sé, no lo sé. Tal vez la historia sí, porque si te encanta la historia, eso hace, por ejemplo, que compres cuando salga la segunda versión. O sea, yo que sé, por ejemplo, de Last of Us 2, que eso va a estar una bestia. Pero si no te llega la historia, va a quedar como un juego que estuvo interesante, pero ya, quedó ahí, nada más. Yo creo que discrepo un poco, porque no hay que olvidar que el videojuego es un medio lúdico de en sí. O sea, por eso es videojuego. Entonces, la forma en que el juego llega a las personas, sí, la narrativa es muy importante, y de hecho creo que las historias que más me han gustado en los últimos años han sido de videojuegos, pero creo que son justamente las mecánicas lo que te permite interiorizarte en el videojuego, o sea, lo que te permite ser parte de el videojuego. Uno de los últimos juegos que jugué fue el Batman Arkham City. No, el Arkham Origins. El City todavía no lo jugué. Pero, o sea, parte de lo que me... O sea, yo me gasté... O sea, terminé el juego en 3 días. O sea, la historia. Y el resto, y jugué como un mes. El resto simplemente me pasaba paseando por Ciudad Gótica, golpeando criminales. Y es porque es muy divertido. Y llegó un punto en que mis padres me escuchaban jugar y me decían: Martí, pareces loquito. Cada media hora dices, yo soy Batman. Entonces es eso, ¿no? O sea, es... El videojuego es ese medio que logra introducirte en ese mundo. O sea, más allá de verlo en una pantalla, te permite introducirte en ese mundo. Bueno, vamos a continuar con este debate, pero vamos a dar la primera y única pausa comercial, así que ya regresamos. Tenemos problemas. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos al espacio publicitario. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Carlos Grijalva y la Casa de la Música presentan Viaje Ecuatoriano. Quiero compartir con ustedes una noche llena de canciones y de emociones. Soy el cantor Carlos Grijalva y quiero invitarles al lanzamiento de mi disco Viaje Ecuatoriano. Les espero este martes 30 de octubre a las 20 horas en la Casa de la Música. No falten. Adquiere ya tus entradas en las boleterías de la Casa de la Música. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Listo, todo resuelto. Volvemos con Geeking Up. Regresamos y continuamos con para los que recién nos sintonizan. Estamos hablando el día de hoy sobre videojuegos. Estamos hablando un poco sobre la importancia y qué es lo que pesa más para que un videojuego pueda llegar a su público, que es la narrativa o la jugabilidad, las mecánicas. Antes de seguir con este debate, me gustaría contar algo que en realidad a mí me parece un poco gracioso. Creo que con Michelle fuimos compañeros 2 o 3 semestres en la universidad. Sí. Y creo que en toda la carrera universitaria cruzamos 1 o 2 palabras en todo el año. Y recién nos venimos a juntar y hablar en este programa. Así que si suena algo así es por eso. Bueno, como nos había dicho Michelle, ella es una jugadora básicamente de PlayStation. Es sí. PlayStation fan. Y yo estoy defendiendo a las PCs porque también necesitan amor. Pero no tienen exclusivos. Que sí. Intenta jugar Age of Empires en PlayStation. Sí, bueno, ya es uno que podría decir que ya. Jaque y mate. Bueno, quiero que me cuentes una cosa. ¿Recuerdas cuál fue el primer videojuego que jugaste? Sí, creo que sería entre esos 1000 videojuegos que venían en el PlayStation, la verdad. A ver, el que primero jugué tal vez fue Contra, la verdad. Era pésimo. Para ese juego sí era maleta, pero el primero que jugué fue Contra. Y bueno, en esa lista de 1000 videojuegos que venían, había uno que me encantaba, que no sé si tú lo jugaste, que era Paperboy. Sí. Era tan genial, o sea, era, bueno, los que no han jugado, como que un ciclista, un niño, ¿no? Que iba repartiendo periódicos y tú tenías que lanzar el periódico y encajar en el buzón o darles a los perros, así era tan envidiante, a mí me encantaba ese juego. Después sacaron la versión en Los Simpsons, que era con Bart Simpson en la bicicleta. Ah, ese sí, ya no lo jugué, pero ese sí me acuerdo que me encantaba. Sí, hay gente que piensa, que considera, y yo soy uno de ellos, que los juegos de antes eran mucho más difíciles que los de ahora. Porque no sé si te ha pasado que ahora, o sea, ya con años de ser videojugador, intentas jugar los juegos de antes y no lo logras. Yo recién intenté jugar el juego que era para Super Nintendo del Rey León. Que para esa fue parte de mi infancia, pero era una gran frustración porque nunca pude pasar del nivel de las jirafas. ¡Ay, sí! Sí. y lo volví a intentar y sigo sin poder pasar. Ya, es que yo creo que antes, o sea, no sé de sistemas ni nada, pero antes era como que tenías, digamos, un cuadrado y tienes que saltar a ese cuadrado, si no te caes. O sea, así es la, así era la mecánica del juego. Pero ahora es como que tienes el cuadrado, pero como una especie de sombra alrededor, que si llegas un poquito, ya, si te quedas en ese cuadrado, ¿me entiendes? Pero antes todo era como que, o sea, muy rígido, muy así, que cualquier cosa que tú, o sea, saltabas un poquito menos, ya, morías. Entonces, sí, los de antes eran bastante más difíciles. Sí, o sea, me acordé de eso por lo que me dijiste del Contra, porque en realidad no he vuelto a intentar jugar Contra, pero recuerdo que sí era muy difícil. Es igual que los Mega Man, no sé si alguna vez jugaste los Mega Man antiguos. Eran tan difíciles y tan frustrantes, creo que muchos de mis traumas vienen de Mega Man. Sí, la verdad es que sí eran mucho más difíciles. Y yo también me doy cuenta por el hecho de guardar las partidas, que antes, o sea, tenías un checkpoint, creo que después de 1000 horas que jugaste y era tan horrible. Y al menos que yo me acuerdo que en el PlayStation con esa maldita, perdón, memory card, por Dios, ay, porque a veces que se te dañaba, no se guardaba, qué estrés. O sea, ahora cada 5 minutos tienes un checkpoint que lo hace bastante más fácil un juego, pero antes sí era, o sea, otro nivel. O juegos como Skyrim en los que puedes grabar cada 5 minutos si es que quieres, claro. Pero... Y creo que justamente es a ese sentimiento al que querían evocar los productores de Cuphead. No sé si lo jugaste, Cuphead. No, pero sí vi bastante de ese juego. Porque, sí. O sea, yo sí lo intenté jugar. Igual estuvo muy difícil y me di por vencido porque ya dañé 2 palancas y no podía dañar una tercera. Pero creo que justamente, o sea, trataban de ir hacia eso. O sea, ese sentimiento del como... No, o sea, de la frustración de no poder ganarle. Sí. Es igual, no sé, ¿te acuerdas de un videojuego que se llamaba Earthworm Jim? Sí, de, ajá. Sí. Claro que me acuerdo. Sí, ese era también difícil. Yo me acuerdo que una parte no podía pasar. Y creo que era recién, o sea, no sé si te acuerdas, era cuando, en esas llantas y que tú tenías que saltar y había una parte que había un perro. Uh-huh. Ya, de ahí nunca pasé. Sí. Nunca pasé de ahí. Y ahorita si lo jugara tampoco. En cambio, ahora, o sea, los juegos de ahora tienen toda su... O sea, que ha evolucionado gráficamente en jugabilidad. O sea, un juego como los de ahora, o sea, los sandbox de ahora, que son kilómetros y kilómetros de escenario y que uno puede pasearse, eso no lo hubiéramos podido ver, ¿no? Pero creo que antes se esforzaban más por eso, o sea, porque sea un reto el videojuego. Uh-huh. Claro. Y también, o sea, eso encaja en lo que son, por ejemplo, cuando llegabas al boss final, algo así. Ahora es como que todos los monstruos finales, bueno, dependiendo del juego, o los enemigos finales, es como que tú ya le golpeas, ¿verdad? Y llegas a una parte y es como que una escena cinematográfica donde tienes que apretar círculo o X o algo así, y ya le matas, o sea, pero eso antes no había, o sea, tú tenías que matarle todo a sangre fría, o sea, no tenías una escena en la que dices, ay, por Dios, ya llegó la escena, ya, o sea, es como que se queda guardado, pero antes no, o sea, simplemente tenías que matar al enemigo final como podrías y no tenías que una escena cinematográfica que te ayude, entonces... Eso también. Sí, no, además creo, sí, o sea, creo que de cierta manera el videojuego justamente por, como un medio que se está expandiendo y que está tratando de acaparar un nuevo mercado, está justamente sacrificando esas cosas que eran como que parte de su esencia, porque ahorita igual recordaba con lo que dijiste de los jefes finales de Zelda, o sea, cuando uno se enfrentaba a un jefe final de cualquier Legend of Zelda, o sea, yo creo que una pelea estaba compuesta por 2 frustraciones gigantes. La primera era descubrir cómo ganarle, porque nunca le ganabas de la misma manera. A alguno tenías que lanzarles bombas, a otros espadazos, a otros solo correr. Pero, en cambio, ahora es como que incluso te dicen, así aparece el típico personaje secundario que te ayuda en toda la historia. Te dice, no sé, deberías apuntarle a los ojos. Entonces, ¿cuál ha sido... tu boss de videojuegos el más difícil, el que más te ha costado ganar? A ver, el más difícil... Chuta, déjame pensar. Bueno, ahorita, a ver, que se me ocurre de una, pero tal vez no fue más difícil, ya pensaré después de... En Metal Gear 1, cuando debes pelear contra el Metal Gear. Es súper complicado, o sea, yo me acuerdo que no podía porque... Porque, por ejemplo, ese es un buen ejemplo de cómo de alguna manera Hideo Kojima hacía para que mantener un poco la dificultad, porque, por ejemplo, si fueras God of War, es como que cada enemigo tiene, yo que sé, en el brazo una parte brillosa que sabes que es a donde tienes que apuntar. Pero en este juego, o sea, en Metal Gear, tú no tienes eso, o sea, no sabes a qué parte debes como que apuntar y le va a hacer daño. Entonces, yo, o sea, sí era súper frustrante porque disparaba y no le bajaba vida y decía como que, ¿qué hago? Así, entonces, creo que ese fue uno de los más difíciles. En mi caso, la verdad es que no sé, porque... Yo sí soy de los que va, o sea, lo intenta, entonces, pero creo que, y cuando ya no le sale, deja botado, no me importa, y lo retomo en una semana y ahí sí me sale, pero creo que uno de los jefes finales más difíciles que he enfrentado han sido en el Skyrim, y de hecho, no, o sea, no era un final boss, pero era un jefe de una mazmorra, que era un draug, uno de estos zombies, pero era un zombie de un sangre de dragón, entonces también tenía los gritos y también tenía toda esa cosa, y recuerdo que me tocó hacer a la cobarde bajarle bajarle la dificultad al juego, ganarle y volverla a salir, porque no lo logré. No es pasar con dignidad, no. Sí, hasta ahora me arrepiento, es una mancha. Eso también, cachas, antes en los videojuegos, o sea, era fácil, normal o difícil, pero y no podías cambiar en la mitad del juego. O sea, imposible. Ahí sí el primerazo era ponerle, si eras bueno, normal. Pero si eras excelente, sí, difícil. A mí me sucedió una cosa, porque hay juegos que todavía mantienen como que esa esencia. Que, por ejemplo, no sé si tú has jugado el Darksiders, porque ese sí está para ti. No he jugado, pero sí lo he visto. Ya, yo me jugué. Soy experta viendo gameplays. El Darksiders 2, el que vas con guerra. No, el 1. El Darksiders 1, porque el 2 vas con muerte. En el 1. Yo la primera vez era fácil, normal, difícil y apocalíptico. Y yo dije, sí, soy muy bacán, voy a hacerle en apocalíptico. Llegué hasta la mitad del juego y ya no, o sea, y fue imposible, completamente imposible, porque te enfrentas a una araña, entonces tenías como que destruir el caparazón de la araña, le volteabas, la matabas y se volvió a dar la vuelta y no podía lograrlo, entonces y ya estaba en apocalíptico, no podía cambiar, entonces nunca pude pasar. Me tocó bajarle solo a difícil y volver a pasar todo el juego. Claro, o sea, sí es, no sé si es una ventaja. O sea, no sé por qué lo harían así. Tal vez la nueva generación, que ya no somos nosotros, obviamente. Qué triste. Pero ellos, no sé, supongo que necesitas como que esa inmediatez de que, bueno, no puede pasar, entonces ya le cambio. Porque si no, simplemente lo dejas. O sea, no hay como que ese sentimiento de perseverar y seguir hasta acabar el juego. O sea, no sé cómo funcione, pero... Es que creo que hay juegos que realmente como la parte del chiste del juego es la historia, y si son muy difíciles, o sea, es como que ya no van a saber qué va a pasar, entonces tienes que bajarle. Por ejemplo, a mí me pasó eso con The Witcher 3, que yo muchas veces, o sea, yo sí lo jugué en difícil, pero muchas veces era como que no podía avanzar rápido en la historia porque me tocaba enfrentarme a algún monstruo o algo, que era sumamente difícil, y era como que me pasaba una semana tratando de matarlo hasta que ya lo lograba. Hay gente que ha aceptado ese tipo de mecánicas, como en el Dark Souls, que es otro juego que... Ese no he jugado, pero todo el mundo dice que es tan difícil que digo, ya, algún día sí lo voy a jugar, porque, bueno, todos dicen que es imposible. Uh-huh. Justamente, y lo han recibido de una manera grande justamente por eso. Porque dicen así como que es justamente el nuevo... O sea, los videojuegos son tan fáciles que es bueno, es refrescante que venga un juego tan difícil. Sí, es verdad, ajá. Bueno, vamos a una pequeña pausa mientras escuchamos una canción que nos va a decir Michelle. Ya, esta canción, bueno, es para todos los que han jugado Metal Gear 5, The Man Who Sold the World, la persona que salvó el mundo, es una bestia. Ya, es de David Bowie. Espero que disfruten. We spoke of what's and when, although I wasn't there. He said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you'd died alone, a long, long time ago. For years and years I roamed. gazed a gazeless death, and all the millions here we must have died alone a long, long time ago. Estás escuchando Geeking Up. Regresamos después de haber escuchado la canción The Man Who Sold the World. Sí. Ok, de David Bowie, ¿cierto? Sí. Ok. Estábamos hablando un poco sobre los niveles de dificultad de los videojuegos. Y ahorita, mientras escuchaba la canción, me recordaba de algo que por lo menos a mí me está indignando muchísimo, que es el cambio que están sufriendo los juegos, los nuevos juegos de Pokémon. No sé si has escuchado. O sea, sí he jugado, pero ¿a qué cambio te refieres? Van a sacar el nuevo juego, la nueva serie que es de Let's Go Eevee y Let's Go Pikachu. Y primero se suponía que hasta Pokémon X y Y, que no los he jugado, yo realmente jugué hasta el Soul Silver. Pero hasta el Pokémon X y Y habían empezado a desarrollar tantas mecánicas que hacían más difícil el juego, pero ahora en cambio están yendo hacia abajo, justamente para como que introducir a los públicos que comenzaron con Pokémon a través del Pokémon Go. Entonces ahora ya no, o sea, sí va a haber combates, pero ya no van a ser los combates como nosotros los conocemos. Ya no va a haber, por ejemplo, el sistema este de como de piedra, papel y tijera con los elementos, sino que ya todo así. Le puedes lanzar un lanzallamas a un Pokémon tipo agua, igual le vas a hacer daño, cosas así. Y es justamente como que para bajarle para bajarle la dificultad al juego. No sé, y yo personalmente yo pienso que sí se está matando al sentido. Claro, o sea, sí, la verdad es que sí, porque si te pones a pensar, bueno, las personas que no son fanáticos de los videojuegos, de verdad, solo creen que es algo que tú, sí estás jugando y ya, pero la verdad es que sí, o sea, va a sonar como que esto no es super geek, pero sí es un trabajo mental, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en Pokémon es como que dices, a ver, este es tipo psíquico, entonces, ¿qué le hace daño a tipo psíquico? O sea, es como que debes recordar los movimientos, de cada Pokémon, entonces, sí es un trabajo mental, o sea, sí debe ser como que debes estar atento a las habilidades de cada Pokémon, al tipo de cada Pokémon, entonces, si le quitan un poco eso, yo creo que es matarle totalmente, porque es la esencia de cómo era el juego, entonces, claro. Sí. Es por eso que yo pude aprenderme todos los tipos y las debilidades de Pokémon, pero nunca pude aprenderme la tabla periódica. Para que vean. Exactamente, pero sí, o sea, y realmente, o sea, no sé qué tan bien les salga este experimento, porque a mí me tenía muy emocionado, porque digamos que visualmente se ve muy bien. Sí. Yo disfruté mucho del Soul Silver cuando por el hecho de que te puedes ir con tu Pokémon acompañándote, claro, todo divertido. Pero y en este esa mecánica sí iba a ser más grande porque incluso se iba a mover, entonces iba a estar muy divertido, pero en realidad me mataron todo. Pero justamente por esto empecé a leer que ha habido gente que desarrolla formas de juego a través de Pokémon en el cual para que el juego sea más difícil, no sé si lo has escuchado, se llama Nuzlocke. Uh-huh, sí. O sea, por ejemplo, ahí es como que no sé si eso tiene que ver un poco con el choque de las generaciones, porque si nos damos cuenta, a ver, no sé si es válido el ejemplo, pero lo que pasa con Harry Potter y la nueva generación que está saliendo, Los Crímenes de Grindelwald, que lo que todo el mundo dice es que siguen tratando de llegar al público que éramos niños, pero ahora somos adultos, ya. Entonces, en Pokémon hay gente que quiere que se siga ese formato, es decir, que los Pokémon que salgan no sean enfocados en la nueva generación, sino en los que crecimos con los videojuegos. Lo merecemos. Ajá, exacto. O sea, nosotros pensamos así, pero no sé, pues en la industria me imagino que obviamente por temas monetarios y todo eso, tal vez ven que el público de la nueva generación es el nuevo, entonces quieren llegar hacia ellos y por eso bajan la dificultad, pero está la otra parte que trata de seguir manteniendo la esencia de cómo eran los juegos antes. Pero hay algo que a mí me llama mucho la atención, y es una de las cosas que yo comenté originalmente en programas pasados, y es que las generaciones que crecimos con eso, que crecimos viendo películas, viendo series, como tú dices, la serie de los X-Men, con los videojuegos, ahora ya, o sea, ya somos adultos, no podemos decir responsables porque no todos somos responsables, pero ya somos adultos, ya muchos son padres, y yo creo que son ellos los que están introduciendo a sus hijos a este tipo de cultura. Y por lo menos a mí me parece que esa es la forma correcta de llegar a ese público. Uh-huh. Por ejemplo, yo tengo un amigo en uno de los sitios que yo trabajo, que él tiene dos hijos y su hijo mayor tiene como 14 años. Entonces, este amigo es fan de DC y fan de Batman y de Constantine y toda la cosa. Y a sus dos hijos, el uno tiene 14, el otro tiene como 7, 8 años. Y les metió en la cabeza a los hijos ese fanatismo. Tanto así que en una de las convenciones que hubo, no me acuerdo porque siempre tienen los mismos nombres, la Comic Party y la Comic... Bueno, en una de esas que vino el actor de la serie fracasada de Constantine. Ya, yeah, ajá. El niño, el chiquitito, fue y dijo, Constantine, quiero que hagas dice qué cosa. Y es así como que, ¿y este niño por qué ve mi serie si es clasificación B? Entonces, yo creo que esa es más bien la forma de llegar a este público. Y lamentablemente se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Michelle, por acompañarnos en este nuevo programa. Esperamos que nos sigas acompañando en siguientes emisiones. Sí, claro, de aquí, bueno, ya estaremos planeando los siguientes temas porque la verdad es súper interesante venir y hablar de cosas que te encantan. Entonces, la verdad, todo fluye, así que sí, me escucharán en los siguientes programas. Muy bien, amigos y amigas, ya está, así llegamos al fin de Geeking Up. Les recordamos que nos pueden seguir por redes sociales, en Facebook como Geeking Up y en Instagram como Geeking Up Radio. También en esta semana vamos a empezar a subir los programas de Geeking Up en formato podcast en la plataforma de YouTube, así que también pueden, si se perdieron algún programa, pueden escucharnos ahí. Nos escuchamos la próxima semana y que la fuerza los acompañe. Hemos llegado. ¡Hemos llegado! ¿A dónde? Al final de Geeking Up. Volveremos la próxima semana con más información sobre la cultura geek.